asusta de sí mismo. Preguntas qué haría sin mí si ya no vuelves a verme. Para ser sincero haría lo mismo, solo que si estoy sin ti lo haría sin esconderme. Lo haría sin esconderme. Quería compartirte algo sobre este misterioso y enigmático lugar que es el Triángulo de las Bermudas. Y este lugar se encuentra en un área geográfica del Océano Atlántico con forma precisamente de triángulo entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale en Florida, en los Estados Unidos, donde se han producido, como todos sabemos, desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Y la primera mención documentada acerca de tales casos se hizo en el año de 1951, cuando el periodista Will Jones reportó la misteriosa desaparición en el Triángulo del Diablo, que también se le llama así, de barcos y aviones, así como de pequeños botes. Posteriormente, también en 1964, el escritor Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo difundido en una revista estadounidense. Al año siguiente, es decir, en 1965, el mismo autor publicó el libro Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluyó un capítulo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas, y por el cual es considerado el inventor del término. En ese lugar, precisamente, tanto barcos como aviones tratan de evitar pasar por ese triángulo. ¿A qué se deberá esa situación? Bueno, pues el misterio se convirtió 10 años después en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz, escritor norteamericano de ciencia ficción, quien en 1974 publicó con gran éxito el libro El Triángulo de las Bermudas, en el cual recopiló textos de Gaddis y otros casos de desapariciones en dicha zona. Hasta hoy día, tanto los barcos y los aviones, pues, tratan de evitar ese lugar, ya que también se dice que hay energía electromagnética que empuja o jala, en este caso, a los aviones, a los barcos, a otras dimensiones. Y bueno, eso será un misterio y un enigma de nuestro planeta. Y bueno, mientras nos compartes qué piensas sobre el Triángulo de las Bermudas, te invito a escuchar nuestras noticias internacionales más destacadas de la semana que Ana Garza y José Ramón García nos prepararon, y en un momento regresamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China recientemente estalló una contienda pública entre dos importantes instituciones estatales. La televisión central china, CCTV, portavoz oficial del Partido Comunista, y el Banco de China, que pertenece al Estado y es uno de los más grandes del país. Los enfrentamientos de este tipo son muy inusuales en China y muchos señalan los conflictos políticos entre ambos escenarios como la posible causa. El 9 de julio, la CCTV informó que el banco tuvo un papel importante en operaciones de lavado de dinero, ayudando a mover grandes cantidades de efectivo fuera del país y violando las leyes sobre movilidad de capitales de China. Frente a los hechos, el banco negó las acusaciones de la CCTV que lo involucraban en lavado de dinero, malversación y fraude bancario. Ya sea que se trate o no de un esquema oscuro, el Banco de China no parece ser el único banco que lo realiza. Fuentes dentro de la industria contaron al South China Morning Post, con sede en Hong Kong, que el banco CITIC de China, controlado por el grupo CITIC, que a su vez está bajo la supervisión directa del Consejo del Estado, el Gabinete de China, también facilitó transferencias de divisas al extranjero para clientes chinos adinerados. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Más de 600 presuntos pederastas han sido detenidos por la policía en Reino Unido en los últimos 6 meses. De acuerdo con la Agencia Nacional contra el Crimen, entre los detenidos figuran doctores, profesores, trabajadores sociales e incluso oficiales de policía. De los detenidos, 39 tienen antecedentes penales. La policía de Nigeria informó haber detenido a un alto comandante de la milicia radical islámica Boko Haram, durante una redada realizada al noreste de ese país. De acuerdo con el organismo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, el grupo extremista ha asesinado 2.053 civiles en 95 ataques en los últimos 6 meses y mantiene secuestradas, al menos, a 200 niñas adolescentes desde el pasado mes de abril. Bashar al-Assad consiguió 88.7% de los votos en las pasadas elecciones presidenciales el 4 de julio y asume nuevamente la presidencia en Siria. El mandatario, en el poder desde el 2000, hizo pública la línea que su gobierno seguirá durante su periodo presidencial de 7 años en aspectos políticos y económicos. Siria vive una guerra civil desde 2011 que ha provocado la muerte de al menos 170.000 personas. Más de 200 palestinos, la mayoría civiles, han muerto y 1.500 han resultado heridos en 9 días de ataques sobre Gaza. La milicia Hamas culpa a Israel de cometer crímenes de guerra y, a su vez, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusa a Hamas de utilizar civiles como escudos humanos. Miles de volantes fueron lanzados sobre el norte de Gaza desde aviones de Israel para pedir a sus 100.000 residentes abandonar sus viviendas ante futuros bombardeos. Ecología. Los delfines Maui, considerados los más raros del mundo, se encuentran en inminente peligro de extinción. Solo quedan 55 ejemplares, por eso estamos haciendo un llamado a nuestros líderes políticos para anunciarles que es hora de hacer algo por estos animales, dijo Chris Hao de la WWF, y añadió que si la situación no mejora, las generaciones futuras serán capaces de ver al Maui únicamente en museos. Este mamífero solo puede ser visto en las costas de la isla norte de Nueva Zelanda. Los científicos estiman que el 95% de las muertes de estos delfines ha sido causado por la pesca. Ciencia y tecnología. A principios de julio se publicó un estudio en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos a partir de unos fósiles de ave que consideran fue un ave prehistórica 2 veces más grande que el albatros real. Estos restos se encontraron en la excavación que se realizaba para la construcción de una nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Charleston, en Carolina del Sur. Se estima que vivió hace 25 o 28 millones de años y se le llamó Pelagonis sandersi. Desgraciadamente, nuestra actividad en redes sociales, sobre todo con sistemas de geolocalización, no es tan inofensivo como parecería, ya que la información que usted les confía a sus amigos en redes podría terminar en otro lugar o en otros que no necesariamente son amigos. Por ello, la página pleaserobme.com pretende crear conciencia sobre los riesgos potenciales de exponer nuestros datos y nuestra información. Salud. La revista The Lancet, que es el líder en las especialidades de oncología, neurología y enfermedades infecciosas, dio a conocer que casi un tercio de la población mundial padece sobrepeso, al haber recopilado datos de 188 países con mayor número de obesos durante las últimas 3 décadas. Estados Unidos, Brasil y México encabezan la lista en la que 10 países acumulan la mitad del total de personas obesas en el mundo. Tan solo en 2010, la obesidad y el sobrepeso causó 3.4 millones de muertes en el mundo. Cultura. Estamos conmemorando los 110 años del nacimiento del poeta chileno Pablo Neruda. Su nombre fue Neftalí Ricardo Reyes Basualto y nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Su primera publicación fue el artículo llamado Entusiasmo y Perseverancia en el diario La Mañana a los 13 años de edad. Fue articulista, poeta, diplomático, senador, político y candidato a la presidencia de Chile. Recibió el Premio Nacional de Poesía en 1945 y el Premio Nobel de Literatura en 1971. Murió en Chile en 1973. En el pasado tercer concurso de blogs para la promoción del español y la cultura hispánica, los ganadores fueron, en la categoría de mejor blog de difusión de la cultura hispánica, El País como una marca, de la investigadora colombiana Lina María Echeverry. En la categoría de blog joven, el sitio web Entre Líneas, creado por el periodista colombiano Joaquín Mauricio López Bejarano. Y por último, en la categoría de blog de enseñanza del español, Profe DL, realizada por el profesor español de lengua y literatura, Daniel Hernández Ruiz. Deportes. Las estadísticas finales del Mundial Brasil 2014 fueron 2.7 goles por partido. En cuanto a tarjetas disciplinarias, se terminó con 2.8 tarjetas de amonestación y 0.2 tarjetas de expulsión por partido. La media de pases por equipo fue de 396 y una media de 57.6 minutos de tiempo real de juego por partido. El equipo con más goles del torneo fue Alemania con 18. El mejor ataque lo tuvo Brasil con 111 intentos a portería. El equipo más pasador fue Alemania con 4.157 pases y un 82% de pases completos. La mejor defensa fue Estados Unidos con un promedio de 44.8 intentos detenidos en el torneo. El goleador fue el colombiano James Rodríguez con 6 goles. El alemán Thomas Müller fue el que obtuvo más metros recorridos, sumando 83.957. El alemán Philipp Lahm completó 562 pases y el portero alemán Manuel Neuer tuvo 25 atajadas y solo recibió 4 goles. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El cuidado de nuestros pensamientos más profundos, al pensar en positivo, es muy importante. La habilidad de concentrarse en los aspectos buenos de cada situación, de transformar una situación desventajosa en una productiva y de esperar un resultado positivo en cada ocasión es algo que nos ayuda a pensar mejor y tomar mejores decisiones. A su vez, el pensamiento positivo es motivante, inspirador y energizante. Y bueno, qué mejor que vayamos con esta entrevista acerca del pensamiento positivo y regreso en un momento. Hola a todos los radioescuchas. Hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Tenemos aquí presente al licenciado Amado Juárez López. Él es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Desarrollo Humano y actualmente está haciendo un doctorado en Psicología, específicamente enfocado en el tema de bienestar y felicidad, llamado Psicología Positiva. Bienvenido, licenciado, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Estando usted en el área de Administración de Empresas, ¿nos puede usted comentar cuál fue el motivo para realizar un cambio de un área tan diferente a lo que es psicología? Ah, mira, pues desde siempre me interesó la psicología. De joven me gustó hacer ejercicio, practiqué teatro, practiqué yoga y me di cuenta que podía contactar estados de mucha armonía, paz interior, bienestar, me sentía muy, muy bien. Entonces quería estudiar psicología, pero al mismo tiempo me interesaba también la capacitación en las empresas. Entonces fue mi conflicto entre psicología y administración de empresas. El último semestre de bachillerato, recuerdo que no llegó todo un semestre mi profesor de psicología, ya me metí a administración, pero siempre con esa línea de dedicarme a el elemento humano en las organizaciones. Después ya me metí a la maestría en desarrollo humano y a psicología ya a nivel de doctorado. Siempre sería la línea de estudiar al ser humano dentro de la organización. Qué interesante cómo la vida nos lleva, ¿no? Sí, así es. ¿Nos puede usted explicar, licenciado, qué es la psicología positiva y en qué consiste? Ok. La psicología positiva es el estudio científico de aquello que genera bienestar, calidad de vida y felicidad en las personas. Estudia temas como el optimismo, el agradecimiento, las emociones positivas, el perdón, el sentido de la vida, las fortalezas personales, temas que ayuda a que la persona incremente su bienestar y felicidad. Esto a nivel científico. Un ejemplo, la escritura se sabe que ayuda a mejorar la salud física y los estados emocionales. Un experimento real es que se tomó un grupo de desempleados de una empresa que había cerrado, se formaron tres grupos para realizar el experimento. A un primer grupo se le pidió que durante 5 días escribieran sus pensamientos y sentimientos más profundos de lo que generaba el estar desempleado. A un segundo grupo se le pidió también que escribiera, pero sobre cómo administró su tiempo durante el día. Y otro tercer grupo que no escribiera nada. Los resultados es que un mes después, el 27% de la gente que había escrito sobre sus pensamientos y sentimientos más profundos ya había encontrado empleo, contra solo 3% de la gente que no había hecho el ejercicio. 3 meses después ya el 53% de la gente que había escrito ya tenía empleo. Con esto se comprueba con resultados validados científicamente que la escritura ayuda a mejorar el bienestar personal. Y así se estudia una serie de temas, pero siempre buscando la evidencia científica a través de la experimentación y el estudio serio. Así funciona la psicología positiva. Licenciado, ¿qué diferencia hay entre la psicología positiva y la psicología en general? La psicología en general, con sus diferentes corrientes, están enfocadas en el estudio de la enfermedad y los trastornos mentales. Esto es muy importante. Imagínense, la Organización Mundial de la Salud señala que en México 24% de los adolescentes llegan a tener un padecimiento mental. Entonces, es muy importante el tratar a estas personas. ¿Qué hace la psicología positiva? Estudia la parte sana de las personas. Estudia cómo podemos hacer que una persona común, como cualquiera de nosotros, pueda vivir plenamente, florecer, desarrollar sus capacidades, sus potencialidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es una psicología que viene a complementar. Si la psicología en general estudia las enfermedades, la psicología positiva estudia la parte sana. Esa es la diferencia y el complemento de estas dos psicologías. Muy bien, por el momento vamos a un corte y regresamos con esta interesante charla. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Licenciado, tomando en cuenta la psicología positiva, ¿qué recomendaciones haría usted a nuestro público y qué beneficios obtendrían llevando a cabo estas recomendaciones? Martin Seligman, uno de los grandes investigadores de la psicología positiva y de hecho de los fundadores, ha desarrollado recientemente, apenas hace año y medio, un modelo que contempla 5 aspectos. El primero tiene que ver con incrementar nuestras emociones positivas. Es muy importante que usted identifique qué es aquello, qué actividades le hacen sentirse contento, alegre, optimista, orgulloso, feliz, satisfecho, pleno. ¿Qué cosas es eso que le genera bienestar, felicidad? Y una vez identificadas esas actividades, repetirlas, realizarlas, convertirlas en un hábito. el ejercicio, la meditación, el bailar, el caminar, cada uno de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia tiene sus actividades. Es muy importante estarlos practicando cotidianamente. Y la recomendación es que por cada emoción negativa, nosotros tengamos tres emociones positivas para lograr un equilibrio y de esa manera nuestra mente, nuestro cuerpo estará en posibilidades de ir creciendo, desarrollando y floreciendo. Es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con los estados de involucramiento, también llamados estados de flujo. Me imagino que usted tiene alguna actividad en donde al concentrarse pierde la noción del tiempo, se le va el tiempo y ya terminando la actividad se siente muy a gusto. Eso se llaman los estados de flujo. Es muy importante tener claro qué me genera esos estados de flujo. Tiene que ver con el uso de nuestras fortalezas. Tiene que ver con actividades que impliquen retos, desafíos. Imagínese que su trabajo practique cotidianamente estos estados de flujo, que en su vida personal, en su negocio, viva estos estados de flujo, va a incrementar su felicidad, su bienestar, su calidad de vida. El tercer elemento tiene que ver con las relaciones positivas. Hay que identificar a esas personas que son significantes, que son importantes, que juegan un papel primordial en nuestra existencia. Y hay que cultivar esas relaciones con una comunicación activa y positiva. Agradecer, ayudar, reconocer, el acercarse a ellos y darse una retroalimentación que nos nutra, que nos llene de alegría, la familia, los seres queridos. Eso me va a permitir que se incremente la felicidad tanto en mí como en la gente que me rodea. Cuarto elemento, el sentido de vida. Tener bien claro cuál es la diferencia que quiero dejar en este mundo. Si creo en Dios, ¿a quién me mandó Dios? ¿Qué quiero aportar? ¿A quiénes quiero ayudar? En la medida en que esta vocación de servicio se convierta en realidad, en esa medida voy a sentirme más pleno, estaré en paz conmigo mismo, más satisfecho de mi existencia. Por último, el logro. Escribir nuestras metas, hacer proyectos y lo más importante, sacar ese coraje, esa emoción, esa pasión, ese deseo, dice esas agallas para que se hagan realidad mis sueños, comprometerme. Esos cinco elementos se conjugan. Si me pongo a pensar en qué quiero aportar, ¿cuáles son mis metas? ¿Me genera emociones positivas? ¿Me llevo bien con los demás? ¿Entro a estados de flujo? Todo eso combinado me va a generar los siguientes beneficios que está comprobado científicamente. Se generan endorfinas que producen placer, serotonina que producen bienestar, oxitocina, estados de euforia, de plenitud. Y nuestro cerebro va a trabajar mejor. Hay mayor memoria, hay mayor fluidez verbal, hay mayor bienestar. El cerebro trabaja de manera diferente, somos más efectivos en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. La invitación es practiquemos. No lo crean porque alguien lo dice, más bien hay que practicarlo, hay que hacerlo y probar a ver si es cierto. Esa sería la invitación. Le agradezco infinitamente que haya aceptado, o le agradecemos todos que haya aceptado esta invitación y nos comparta esta valiosa información. ¿Usted nos quiere dar su teléfono y su correo electrónico en caso de que alguien en el público quiera comunicarse con usted? Claro. Mi teléfono celular aquí de la Ciudad de México es 55 26 99 55 58, y mi correo electrónico de Amado Juárez López es amado@cicadev, lo voy a deletrear, C de casa, I de Ignacio, C de casa, A de arte, C de dedo, E de Ernesto, H de humano y P de pato, .com. Ahí me encuentro a sus órdenes. Les invito también que entren en internet y busquen así, psicología positiva. Martin Seligman es uno de los principales autores, así búsquenlo. Y no hay de otra más que seguir practicando, y para eso también tengo talleres. Y ya empecé a dar talleres de psicología positiva. En este número y en este correo le puedo dar los datos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a usted, licenciado. Muchas gracias, Lupita, por esta entrevista. La mayoría de nosotros mantenemos una conversación mental constante. Llegan los pensamientos uno tras otro, nos hablamos a nosotros mismos durante todo el día, y desafortunadamente, muchas veces, estas conversaciones internas son negativas. A menudo están marcadas por culpa sobre el pasado o preocupación por el futuro. Esta negatividad puede destruir cualquier indicio de esperanzas que pudiéramos tener sobre alcanzar nuestros sueños. Nuestras acciones a su vez están basadas en nuestros pensamientos. Si cambiamos la forma en la que pensamos, podemos comenzar a cambiar las acciones que tomamos. A su vez, el ser humano siempre busca el crecimiento personal, sea de manera emocional, física, financiera o espiritualmente. Practicar conversaciones internas positivas nos puede ayudar a comenzar con acciones que nos lleven a grandes resultados. A continuación, les dejo algunos tips para lograr una conversación interna positiva y así poder comenzar a deshacerse de nuestras conversaciones negativas y reemplazarlas por pensamientos que nos motiven a mejorar. Un buen método y útil es decir, cancelar. Cada vez que me encuentro diciendo algo negativo sobre mí mismo, tanto sea mental como verbalmente, este método funciona si sinceramente tenemos el interés de pensar en positivo. Es importante también identificar factores externos negativos en nuestra vida que estén limitando nuestros pensamientos. Por ejemplo, si nuestro estado mental puede intoxicarse, si estás con amigos y personas que son negativas, en cambio te sugiero rodearnos de los pensamientos y acciones de las personas que nos motiven. También te comparto que el miedo es a menudo lo que nos aleja del éxito. El miedo de tomar riesgos por miedo a perder la seguridad que gozamos ahora y es nuestra zona de confort. Tratas de convencerte que estás feliz en tu estado actual cuando en realidad no lo estás. Tu yo interior puede sonar positivo en un intento de mentirte a ti mismo, pero de alguna manera sabes que te estás engañando. Por lo que te sugiero tomar un enfoque paso a paso para analizar tus miedos. Y fíjate si hay alguna forma de ver las cosas más positivamente y dejar de centrarte en lo negativo. Es mucho más fácil tener una actitud positiva si nos focalizamos en los buenos momentos de la vida en lugar de los malos. Elige llenar siempre tu mente con imágenes y pensamientos positivos. Reemplazar las conversaciones internas negativas por una actitud positiva no es algo que vaya a ocurrir de repente. Si tu mente ya está acostumbrada a pensar negativamente, por supuesto que te va a llevar más tiempo y esfuerzo. Sin embargo, si a menudo nos encontramos luchando sin poder cumplir tus objetivos y tirándote a menos, entonces deberías hacerte del valor y comenzar el proceso de cambio. Y bien, espero que de ahora en adelante tomemos acción en pensar en positivo, 1% cada día y mucho menos en negativo, ya que lo positivo elimina lo negativo. Y mientras nos compartes cómo le vas a hacer, te dejo con este tema de tranzas de debes buscar un nuevo amor y regreso. Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo a la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada. No tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero, que tenga una profesión sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento. no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor que se acuerde de las fechas, que no sea como yo. Siempre cumpla sus promesas. Alguien que pueda quererte solo un poco y cierta parte. Que no sea como yo, que solo vivo para amarte. Pero vida, me conoces desde siempre. Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento. Que no vas a encontrar nunca alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada. Estamos de vuelta y quiero compartirte que la naturaleza siempre nos enseña y nos da los elementos para que el ser humano viva en armonía. Esta vez por eso quisimos investigar más acerca de la lombricultura, que está basada en crear a una especie domesticada de lombriz como una herramienta de trabajo, obteniendo como resultado lombricompuesto, carne y harina de lombriz, y también hacer composta. Y bien, qué mejor que vayamos con esta entrevista y regreso en un momento. Hola, muy buen día. Hoy estamos aquí con Ramsés Álvarez. Él es un estudiante joven, muy emprendedor. Y bueno, él nos va a presentar su proyecto en el cual tiene un buen tiempo trabajando y es sobre la lombricultura. Platícanos, Ramsés, ¿qué es la lombricultura? Bueno, buenos días. Gracias por invitar. Y bueno, la lombricultura es una actividad en la cual nosotros cuidamos a las lombrices. Bueno, las lombrices, ellas avanzan por canales y entonces permiten que las plantas se oxigenen desde la raíz y comen raíces secas, entonces están limpiando a la planta por abajo, la están podando prácticamente. Okay. Bueno, esta actividad es una actividad que ya tiene algún tiempo. Empezó en la década de los 50 en Estados Unidos, en California. Ese es del tiempo moderno, porque los antiguos egipcios sabían que un lugar donde hay lombrices es un lugar bueno para cosechar. De hecho, Cleopatra hizo un decreto que todo aquel que se atreviera a sacar una lombriz de la tierra iba a ser castigado cortándole las manos. Porque pues en el desierto tener tierra fértil es como encontrar oro. En México llegó prácticamente a mediados de los 70s a la Universidad Autónoma de Chapingo. Ahí fue como se empezó a distribuir. Y actualmente ya hay un gran número de productores, unos grandes, otros pequeños, pero ya se produce en mayor cantidad la lombricultura. Platícanos, ¿cómo es este proceso de la lombricultura? Bueno, la lombricultura necesita de los desechos orgánicos. Todos los desechos orgánicos son aquellos que vienen de la tierra, lo que viene de origen natural, que no tiene ningún químico. Eso es un orgánico. En la lombricultura se apoya más de los orgánicos de origen vegetal. Las lombrices se comen todo ese desecho vegetal, lo procesan y lo transforman en un fertilizante. Ellas tienen un sistema digestivo distinto al de nosotros. Para las lombrices, cuando excretan, eso ya tiene más nutrientes de lo que tenía cuando lo comieron. No quiere decir que se lo vuelvan a comer, pero todo lo que consumen lo mezclan y sale con demasiados nutrientes. De hecho, si se hace bien una composta de este tipo, ni siquiera va a haber necesidad de taparla porque no va a tener mal olor y ni siquiera va a tener mosquitos. Entonces, por lo que entiendo, esta es una composta normal, pero la diferencia es que esta tiene lombrices. Sí, sí, es una composta común y corriente, pero a los 15 días de que esta composta se empiece a degradar todo el desecho orgánico, ponemos las lombrices. Ellas van a ser el mejor indicador para ver si está bien la composta o le hace falta algo, porque nosotros ponemos una lombriz en la parte de arriba y si esta se entierra y pasa una hora y no sale, quiere decir que es una composta buena. Simplemente no se entierra, o sale en menos de una hora, quiere decir que la composta está muy ácida o le hace falta más degradar. Si está muy ácida, se puede contrarrestar con cascarón de huevo, porque el cascarón de huevo tiene calcio y el calcio neutraliza el pH. Y si le hace falta más degradar, pues lo dejamos unos cuantos días más y ya lo podemos empezar el proceso de la lombricultura. Y, por ejemplo, si yo utilizo una composta sin lombriz, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, una composta común es una composta muy buena. Todo lo que se obtiene de esta es de excelente calidad. Pero la composta con lombrices acelera el proceso. Pongamos un ejemplo. Si en una composta común ponemos un kilo de desecho orgánico, se va a tardar en degradarse más o menos una semana. Pero 1000 lombrices... van a degradar ese mismo kilo en un día. O sea, aceleran muchísimo el proceso. Y bueno, el fertilizante que se obtiene de una lombricomposta es muchísimo mejor que el fertilizante que se obtiene de la composta común. Los fertilizantes tienen una clasificación conocida como NPK. Es de nitrógeno, de fósforo y de potasio, por sus símbolos en la tabla periódica. Dependiendo la cantidad de nutrientes que tengan, es como se considera el fertilizante. Pues el fertilizante de la lombriz está por arriba de todos los demás. No hay mejor fertilizante en el mercado que el humus de lombriz. Si yo quiero tener una en casa, ¿y dónde compro la lombriz? Bueno, primero para hacer la composta necesitamos un recipiente, el que sea. Puede ser un huacal incluso, ese forrado con malla para que no se vaya a salir la tierra ni los desechos. Puede ser una caja de plástico. Puede ser una caja como en las que vienen los pollos, por ejemplo. Puede ser cualquier tipo de contenedor, menos de metal. ¿Por qué de metal no? Porque en el proceso de compostaje se alcanzan temperaturas muy altas, más o menos de 90 grados Celsius. Entonces, si dentro de la composta se tiene esa temperatura y luego es de metal, el metal tiene una capacidad calorífica mucho más alta que cualquier otro material. Entonces absorbe más el calor. Eso va a estar hirviendo y nada que esté dentro de esa composta va a servir. Entonces nada de metal. Ponemos nuestro recipiente y luego escogemos nuestro sustrato, que puede ser tierra, aserrín o puede ser papel periódico. Si es papel periódico, las únicas condiciones es que sea de tinta negra o azul y que no tenga nada de color, porque las tintas de color tienen químicos, y entonces si nosotros estamos buscando hacer una composta que es algo natural, no va muy bien que le pongamos tinta de color. El aserrín no tiene ninguna contraindicación, y mucho menos la tierra. La tierra puede ser la que sea. Si nos podemos escarbar en la calle y sacamos tierra, esa es la que sirve. Ahora ponemos nuestro sustrato. Luego ponemos los desechos orgánicos. Los desechos orgánicos tienen que ser de origen vegetal y que no hayan sido procesados, porque si son de origen animal, las lombrices no lo van a poder consumir. Y si tienen grasas, tampoco. Además de que estas son las que liberan el mal olor y sueltan nitrógeno, que el nitrógeno es un gas altamente volátil y huele mal también. Ajá. Regresamos con el tema de la lombricultura. No se vaya. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Y comentabas que puedes tomar de cualquier tierra, de cualquier lugar, ¿no? Me imagino que es un beneficio muy grande. No importa dónde tomes la tierra, no importa que no tenga nutrientes, ¿por qué? Porque precisamente con este tipo de composta se va a nutrir esa tierra. Y entonces esa tierra, una vez nutrida, pues va a servir para ponerle a las plantas o... Sí, una vez ya que está hecha la composta, ya se puede utilizar para lo que sea. La única indicación, tal vez, que puede ser para la tierra es que no tenga piedras. Una tierra buena es sin piedras, porque pues no se puede sembrar en un mineral y las plantas no absorben ese nutriente del mineral así como nosotros lo podríamos hacer. Entonces no es recomendable que tenga piedras. Luego, en nuestro contenedor ya pusimos una cama de sustrato. Al sustrato le llamo la tierra, le llamo el papel periódico o el aserrín. Luego ponemos una cama de desechos orgánicos. Lo volvemos a tapar con más sustrato, más desecho orgánico y hasta arriba más tierra o aserrín o papel periódico, lo que queramos. Así lo vamos a dejar 15 días. Pero cada tercer día tenemos que estarle dando vueltas para que se mezcle todo bien. Entonces, ya que pasaron los 15 días, tomamos una de las lombrices y la ponemos en la parte de arriba. Una sola, ella nos va a dar la pauta para poder avanzar o no. Como les decía hace rato, esta lombriz se va a enterrar y si pasa una hora y no sale, es una composta buena. Si no se entierra o sale en menos de una hora, algo está mal. Si la composta está ácida, le ponemos cascarón de huevo. Y si la composta le hace falta degradar, nada más lo dejamos más tiempo. Nos vamos a dar cuenta si está ácida. Por ejemplo, si le pusimos demasiado cítricos, porque ellos son lo que puede acidificar la tierra. Muchas personas dicen que a una composta no hay que ponerle nada de cítricos. Y pues, en cierto punto tienen razón, porque sí acidifica la composta y deja de ser efectiva. Pero si se le pone el cascarón de huevo, no hay ningún problema. Porque el pH no es otra cosa que el potencial de hidrógeno. El hidrógeno es ácido. Entonces, el hidrógeno al reaccionar con el calcio forma una sal y deja de ser ácido. Perfecto. O sea, ya con esa combinación que tú nos dices, solo tener cuidado de que nuestra composta no le falte el cascarón de huevo, por si las dudas, ¿verdad? Sí. Se neutraliza. Sí, así es. Y bueno, una composta, mientras más variado sean los desechos orgánicos, es mejor. Porque se van mezclando más nutrientes, las lombrices comen diferentes cosas y no se acostumbran a una sola alimentación, porque así, si se acostumbran, ya no van a producir el mismo fertilizante que harían si fuera variado. Se tiene que cuidar que la composta no esté seca y que tampoco sea lodo prácticamente. ¿Y la mojas? Sí, igual cada tercer día cuando se dé vuelta se tiene que estar regando. ¿Solo rociar o cómo...? Bueno, al principio sí sería solo mantenerla húmeda. Ya después se va a obtener el fertilizante líquido, pero ese es mojando bien la tierra. Se pone... bueno, el contenedor tiene que estar ventilado. Y en la parte de abajo tiene que tener orificios. Entonces nosotros ponemos una charola o un recipiente, lo que sea, abajo de este contenedor y la regamos toda la composta. Entonces el agua que va a escurrir va a arrastrar consigo los nutrientes. La molécula del agua es una molécula bipolar, es decir, tiene carga positiva y negativa, y eso le permite arrastrar todos los nutrientes que son polares, permite que se le peguen esos nutrientes a la molécula del agua, y por eso cuando salga va a tener mucho nutriente. Ajá, sí. Y esa agua se puede utilizar para regar las plantas y ya lleva ahí el nutriente. Sí. ¿Y cuántas lombrices puedo poner? Se pueden poner las que sean. Ya una vez que esa lombriz que pusimos nos dice que está bien, ya podemos poner las que sean. De hecho, si se ponen solo dos lombrices, con eso se va a reproducir la colonia. Porque son hermafroditas, entonces no hay por qué buscar si es macho o es hembra. Con que pongamos dos, es más que suficiente. Ellas se reproducen cada 2 semanas y ponen un huevecillo. Este huevecillo se va a abrir en otras 2 semanas y salen entre 2 y 20 lombrices. Todo depende del tamaño del huevecillo. El huevecillo va a ser chico si las condiciones no son las óptimas. Pues a las lombrices no les va a gustar estar compitiendo con su propia descendencia por la comida. Si hay demasiada comida y hay buen espacio, pues ellas van a poner huevecillos grandes de donde salgan alrededor de 18 o 20 lombrices. Estas lombrices en otras 4 semanas ya van a ser lombrices adultas, ya se van a poder reproducir. Entonces tienden a un crecimiento exponencial. Ok, ¿cómo se llama la lombriz? Su nombre científico es Eisenia foetida. Y su nombre común es lombriz roja californiana. Bueno, pues ya escuchamos cómo se llama esta lombriz y es tan sencillo como la caja que tenemos aquí enfrente, que de alguna manera pues ya nos explicó Ramsés cómo se elabora y pues realmente me parece que es muy sencillo, ¿cierto? Y sobre todo mucho más eficiente porque es más rápido el proceso y todavía tiene más nutrientes nuestra tierra, nuestra composta. Podríamos decir, ¿cuántas veces más nutrientes? Puede ser 5 veces más nitrógeno que cualquier otra composta. Perfecto. Y esperemos que alguien más se anime. Y bueno, pues si tienen dudas, preguntas sobre la elaboración de esta caja de composta, podemos comunicarnos contigo, ¿verdad? Sí, mi correo electrónico es ram-5-92@yahoo.com.mx. Ahí yo lo reviso casi a diario, entonces yo podría estar contestando cualquier duda que tengan. Pues muchísimas gracias, Ramsés, por compartir con nosotros. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría, con este tema que a algunos les dejará reflexionar sobre las relaciones entre la suegra y nuera, que no son siempre fáciles. En ellas se mezclan sentimientos encontrados de forma a veces intensa y que además giran siempre alrededor de un único personaje, el hijo marido, que debe actuar como mediador entre ambas partes. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escucharlo? Y regreso en un momento. Hace mucho tiempo, una joven llamada Lili se casó y fue a vivir con el marido y la suegra. Después de algunos días, no se entendía con ella. Sus personalidades eran muy diferentes y Lili fue irritándose con los hábitos de la suegra, que frecuentemente la criticaba. Los meses pasaron y Lili y su suegra cada vez discutían y peleaban más. De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en todo. Lili, no soportando más vivir con la suegra, tomó una decisión y fue a visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo: no deberás usarlas de una sola vez para librarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas. Deberás darle varias hierbas que irán lentamente envenenando a tu suegra. Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Ahora, para tener certeza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar de manera muy amigable. No discutas. Ayúdala a resolver sus problemas. Recuerda, tienes que escucharme y seguir todas mis instrucciones. Lili respondió: Sí, señor Wang, haré todo lo que usted me pida. Lili quedó muy contenta. Agradeció al señor Wang y volvió muy apurada para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada dos días Lili servía una comida especialmente tratada a su suegra. Siempre recordaba lo que el señor Wang le había recomendado sobre evitar sospechas y así controló su temperamento. Obedecía a la suegra y la trataba como si fuese su propia madre. Después de seis meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Lili había controlado su temperamento y casi nunca la aborrecía. En esos meses, no había tenido ni una discusión con su suegra, que ahora parecía mucho más amable y más fácil de lidiar con ella. Las actitudes de la suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como madre e hija. Un día, Lili fue nuevamente en procura del señor Juan para pedirle ayuda y le dijo: querido señor Juan, por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y le amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera. El señor Juan sonrió y señaló con la cabeza. Lili, no tienes por qué preocuparte. Las hierbas que le di eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en tu mente, en su actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella. En la China existe una regla que dice: la persona que ama a los otros también será amada. El desarrollo de una buena relación entre una nuera y una suegra es una parte vital y muy importante en la vida familiar. Una estrecha relación entre la madre de un marido y su mujer también puede fortalecer tu matrimonio. Para algunas familias esto puede ser una experiencia natural y fácil, pero para otros, especialmente aquellos con valores marcadamente diferentes, puede ser una lucha difícil. Ambas mujeres pueden tener dificultades para aceptar sus respectivos papeles e influencia en la vida de su esposo o hijo. Sin embargo, con paciencia y comprensión, como lo escuchamos en nuestro relato, pudimos entender que sí es posible construir una relación cercana con respeto y madurez. Y bueno, espero que te haya gustado este relato. Y sabemos que como todo empieza y termina, nuevamente se nos fue otra hora de programación. Les agradezco como siempre su compañía. Si te gustó nuestro programa, no te olvides de darle un like en Facebook y tuitéalo. Compártelo en nuestras redes sociales. A su vez, te invitamos nuevamente a entrar a www.chinalibrelapelicula.com y comparte la campaña por una China libre y democrática. Te invito también a que visites nuestra página de internet en www.sonidodelesperanza.org. Además, tenemos otros temas de interés en las diferentes secciones. Compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Así también escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y esta vez espero que hayas perdonado a cualquier ser querido, amigo o familiar, ya que los obstáculos mayores en una relación son los rencores archivados en nuestra mente. El resentimiento debe ser arrancado de raíz para que lo que sembremos crezca sin obstáculos. Para vivir plenamente debemos perdonar y perdonarnos, ya que a veces suele ser lo más difícil de lograr. Se perdona cuando hay humildad, cuando se reconoce que la perfección no existe en los humanos, que el mejor de los hombres falla. Si queremos disfrutar una relación, perdonemos y echemos nuestros resentimientos a un saco roto. ¿Cuántas familias sufren por resentimientos latentes? ¿Cuántos días de felicidad desperdiciamos cuando no hemos perdonado a un ser querido? Y bueno, con esto me despido deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza.